orientación, pero inmediatamente suena esto y Marian baja corriendo del aire. Cual gacela ingresa al estudio con toda una producción ya hecha de un grito. Sí, es tremendo. La palabra gacela me hace acordar cuando empecé a estudiar tango, a bailar tango. La profesora decía, tienen que ser como unas galesas. Y yo volví a mi casa y digo a mi mamá, mamá, ¿quiere que seamos galesas? ¿Cómo galesas? Yo qué sé, ¿qué mierda es una galesa? No, gacela, era gacela. Igual no me va, pero bueno, no sé, nada que tú quieras. ¿A dónde se vio una gacela bailando tango? Oye, una galesa seguro. También. Una galesa de Gales, del reino de Gales, ahí sí. del inmundidad. O de Galicia. Bueno, es de... galesa. No, un galego. Se puede yo con un galego, tío. Bueno, bienvenidos a la columna de mitos y leyendas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy te voy a contar una historia muy particular a pedido de la señora Claudia Contreras, madre de la persona que tengo aquí a mi derecha, que es María mismo, Mariana Eiberger, que desde el año pasado, y no sé si desde el anterior me viene pidiendo, me olvidé yo de este pedido. Me lo hizo recordar. ¿Y quién alguna vez no pasó por 9 de julio y la calle Corrientes y le llamó la atención el obelisco? Más allá de esa cosa ahí insulsa. No, un chalet. Hay un chalet arriba de un edificio. Ay, sí, ¿qué hace un chalet ahí? Está lindo. Cada vez ya queda más tapado por cantidad de carteles que hay alrededor. Es verdad, y depende de la publicidad. En un momento tiene un avión atravesado. Ahora no sé si se ve el chalet. Horror, pero sí, nada, ¿eh? Yo siempre que paso por ahí lo miro. Digo, sí, ¿qué onda esto? Recién Oroz me dijo, sí, es como que parece que el edificio le creció por abajo, ¿no? Como... Y estaba el chalet y por lo menos... Ya tiene una canción, Oroz. Una escena muy Miyazaki, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay un responsable y es un señor que se llama Rafael Díaz, inmigrante él, Díaz, por supuesto que español, que bueno, llegó a este lado del Río de la Plata a fines del siglo XIX, cuando tenía apenas 15 años y empezó a trabajar de vendedor en una mercería en la calle Chacabuco y no tenía dónde dormir el pobre chico, chiquito, 15 años... Dormía sobre el mostrador del negocio, pobrecito. ¿Llegó Solari a la Argentina? Bueno, tanta información sobre los parientes que traían en el bolso. Le pregunto, ¿qué sé yo? Dormía ahí, puede ser. El dueño de la mercería que le dio trabajo, su primer empleador... Le dijo, puedes dormir acá también. Le decía... vos te vas a ganar el paraíso, le decía Rafael, vos tenés un chalet en el paraíso. Y esta idea y esta frase que le repetía sin cesar su empleador le quedó como resonando a esta persona de apenas 15 años que en cuanto pudo hizo un edificio gigante que es el edificio que está abajo, que está sobre la calle Sarmiento. Pero para 11-13. De los 15 años hacer un edificio, ¿qué pasó en el medio? Bueno, pasaron un montón de cosas, como por ejemplo que la situación económica y de digamos de innovación en la ciudad de Buenos Aires no era como ahora, no había tanta competitividad. Entonces el loco se puso a fabricar muebles, lentamente muebles, hasta que de repente terminó con un gran poder adquisitivo, terminó construyendo el edificio que está debajo del chalet, construyendo el chalet que está sobre el edificio, ¿no? El edificio, repito, se entra por Sarmiento 1113 y asoma sobre la 9 de julio y tiene de vecino justamente al obelisco mismo, que lo tenés ahí mismo. Me gusta, claro, más o menos la época del edificio, ¿no? Es antiguo, no y, parece sí. tan viejo cuando uno lo ve al edificio. ¿Por qué no? Sí. A mí no me parecía, tal vez porque no sé tanto de principio de siglo, es un edificio viejo, elegante de esa época, que funcionaba como showroom de una casa que él supo inaugurar, que es la Casa de Muebles Díaz. Famosa Casa Díaz. Fue el primer showroom que hubo en Latinoamérica, básicamente, donde era todo un edificio donde tenías por pisos estilos de muebles. Lo que ahora hace IKEA en todo el mundo. ¿Qué? Es una empresa sueca, que tiene diferentes pisos que vos vas y vas comprando muebles. No sé. Lo más parecido de eso es un shopping. IKEA. Y trato de no ir. IKEA es acá, pero yo lo conozco como... No conozco. Pero bueno, sí, este tipo se construyó ese edificio. En cada piso de ese edificio tenía un tipo de muebles distinto, funcionaba como showroom. Y el tipo se mandó a construir arriba, ¿qué se mandó a construir? El chalet. ¿Por qué? Porque él vivía en Veraza. En Berazategui. Le quedaba medio lejardi el showroom. Ese típico de inmigrante español laburante, obstinado él hasta el mango, entonces para cortar en el medio y no tener que volverse a Veraza para volver, que se hizo un chalecito tal cual se lo había augurado su primer empleador. Y el tipo tenía básicamente un chalet muy austero, en realidad por dentro no tenía muchos muebles, pero los usaba para comer, los usaba para dormir y eventualmente echarse una pimba. Ajá, algo así. Sí, sí, una ducha quiere decir en español pimba. Escuche, ¿y sabe lo que me imagino también? Como todo gallego, tano, polaco, polaca que llegaban acá, seguro que se tiró unas plantitas ahí. Unas plantas, había un montón de plantas. Uno, es más, se ve, ¿no? Como unos árboles, ¿no? Actualmente el edificio, o sea, el chalet tiene 10 canteros gigantes con las plantas que había plantado el querido Díaz allá. Seguro que tiene manzana, esas cosas, viste, un limonero. Igual esas este cosas. Señor ya estiró la pata, te quiero decir. Sí, si seguiría viviendo sería raro. Sobre un edificio de 10 pisos entonces está empoltronado, que es una palabra nueva que yo les regalo a todos. Empoltronado es el chalet. En 1927 él termina como de construir todo el edificio y mismo el chalet y termina inaugurando Muebles Díaz, que él pensó la construcción de este chalet, más allá de este lugar como para dormir y no volver a ver a Satei, lo pensó como, da publicidad esto, ¿a quién se le va a ocurrir tener arriba en el techo un chalet? Porque el chalet vos lo ves, es más, sí, es si vos locura. Lo ves... Aparte es una casa, es la única casa, eso lo podemos asegurar. Esa es la única casa. Es la única casa de ese estilo que armaron arriba de un edificio y la hizo un tipo que acá Marian nos está contando que era un loco que hacía... muebles, no solo hizo esa casa ahí arriba, sino que todo el edificio de abajo. Exactamente. Lo cierto es que, bueno, él termina como armando toda esta locura y vendía, pero después cuando empezó como al capitalismo a ahondar y a socavar, bueno, quedó tapado justamente por marquesinas, por carteles luminosos, cuando no te estrellan un avión, te ponen un loco tomando una birra. Sí. Entonces está como un poco todavía escondido, ¿no? Perdón, dije que vivía en Berazategui, no. Vivía en Banfield. Ah, de Banfield. Vivía en Banfield. Si hay gente escuchando desde Banfield, sepa que algo tiene. Bueno, así que este chalet que estaba ahí funcionaba entonces como publicidad. Pero en un momento no le alcanzaba esto de la publicidad y dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una radio. Tengo un edificio de 10 pisos, vendo. En el primer piso cocina, en el segundo living, en el tercero habitación para niños. Y en todos los pisos había... Es más, el loco diseñó el primer sistema de musicalización centralizada. Ah, bueno. ¿Entendés? 15 Porque años tenía, vino con una mano atrás y otra adelante. ¿Vos te das cuenta? De dormir en el mostrador de una mercería a ser un gran magnate multimillonario. ¿Por qué? El chabón se le ocurrió entonces... Música funcional sería, ¿no? Lo que ahora le decimos. Exacto. Un sistema centralizado de musicalización que sonaba en todos los pisos con música propia del edificio, de Casa Díaz, esta mueblería, donde además se grababan spots con las ventas, con promociones, aprovechá el descuento de no sé qué. De hecho, es una idea que ahora se le está ocurriendo a un montón de grandes corporaciones, como por ejemplo grandes perfumerías, ¿entendés? Como las perfumerías que hay acá sobre calle Corrientes, vas a la perfumería, estás escuchando Radio Pigmenchu, la música, y te pasan David Bisbal y toda esa cosa que querés comprar y salir rápido porque te agarra el colon irritable con la música que te pasan. Pero bueno, estas dos primeras antenas de radio, de hecho compartimos una imagen en Facebook de una... Puso dos antenas en el 1920 y pico, 2030, sí. 1930. Exactamente. La primera antena, la segunda antena. Exactamente. Puso dos antenas que luego terminó siendo Radio Rivadavia. Ah, mirá vos. Mirá qué locura, ¿no? Así que... un tipo bastante visionario. Además, puso como el primer ascensor que te trasladaba desde la planta baja hasta arriba mismo. Pero un problema, detalle... Este tiene que tener una calle, este muchacho. No, ¿por qué? No sé, qué sé yo. Mirá todas las cosas que hizo. El primer ascensor, la primera antena de radio. Hizo un chalet arriba del edificio. Un chalet que además con tiene... con la mano atrás y la mano adelante y terminó con un edificio. Un chalet que además tiene 3 pisos, que actualmente... Ah, bueno. Estuvo... ¿3 pisos tiene el chalet? Sí, tiene 3 pisos el por chalet. Por eso se ve de lejos, se ve por todos lados... Sí, sí, ponele. Bueno, cuentan los nietos de este señor, que son los que sobrevivieron actualmente, que entre los años 40 y 50, el negocio de venta de muebles, fue como el pionero en América Latina. Tiempo después, con la década del 60, justamente cuando él se empieza a poner viejo, empezó a decaer. Creo que no llegó a ver cómo sus hijos lo vendían y lo hacían bolsa. Porque murió en 1968 y sus hijos terminan vendiendo todo el edificio en 1970, para, ¿no? De toque. Esos son los capos. Pero dos años. El don palmó en el 68 y en el 70 le liquidaron el edificio. Tiempo después, funcionó como una agencia de modelos este edificio, el chalet, precisamente. Ya se transformó con cualquier cosa. Y tiempo después, como un laboratorio de un fotógrafo. Sí, también. Sí, de Jean-Pierre Signeux. ¿De quién? Ahora te lo busco bien. Bien, así que este chalet, que incluso está antes de la construcción del obelisco, es anterior. Digamos que él cuenta que veía cómo construían... Para esta foto, es increíble. Cómo construían tramo a tramo ese edificio horrible que es el obelisco, del cual también hemos hablado un montón. Uh-huh. Hay una foto en este momento en Facebook en donde se pueden ver las dos antenas que estaban... Y, ¡cáncer! Y, ¡extremo! No, estás en el medio de dos antenas. No, pero estas antenas eran de otra sintonía. Lo que es llamativo para la época, que es difícil de imaginar ahora, imagínense si ahora llama la atención un poquito el chalet arriba de un edificio, imagínense en la época que ese edificio era el más alto de la cuadra, uh-huh, y además tenía un chalet arriba. Uh-huh. Entonces este tipo... era realmente como un cartel publicitario que el tipo hizo, como hago lo que construyo cualquier cosa. No, este tipo era un visionario, porque además de que se le ocurrió hacer el primer showroom, se le ocurrió hacer la primera venta por catálogo, que es algo que en Europa parece que es reboom. Entonces el loco hacía catálogos con sus muebles. Claro, no te pero lo no mandaba. Me digas que es el inventor del catálogo, porque me voy. Acá, escuchame, inventó la antena, inventó el coso, el catálogo también. Todo. ¿Qué hacía? Sacaba fotos, ponía todo. Un visionario, mirá todo lo que pasa el 9 de julio y Corrientes. Y bueno, él entonces con estos catálogos esto es que hacía, los llevaba, los mandaba en realidad a Europa y él hacía y llevaba muebles hacia Europa. O sea que inventó Internet. Exportado. Inventó Internet en 1940. Es un básicamente, genio. ¿No? Es un genio. Bueno, producto. Esto es muy lindo, ¿querés contar? Sí, todo. Estoy. ¿Me dejas? No, adelante. Deja avanzar en la columna el chico. Producto de este como gran emprendimiento, de este edificio de 10 pisos, de este gran showroom, de todas estas ventas, el tipo empezó a amasar una fortuna tremenda. Terminó comprando cantidad de edificios, de cines, de teatros, hasta de hoteles. ¿Entendés? Por la zona del microcentro, digamos que hoy por hoy debe estar ocupando un ministerio, su hijo, su vida, alguien. Que y debe ser uno de estos que está haciendo subir el dólar. ¿Cómo se llamaba la primera radio de Muebles Díaz? Se llamaba LOC. Muebles Díaz, L.O.K, andás a ver qué son esas siglas. Mirá, Muebles pará que Díaz. Ya te lo descubro. L-O-K es este... ¿qué será? Locución... Me mato. Organizada kirchnerista. No, ¿cómo estamos? Ah, no estaba con el kirchnerismo todavía. ¿Sabés qué? La mujer del pobre, la señora, lo requería, cumplió años y le dijo, gordo, quiero que me regales una noche en un hotel. Bueno, está bien. ¿Qué hizo él? Le regaló un hotel. Le regaló un hotel entero a su señora, el famoso, no sé si famoso, pero bueno. Famoso, sí. Famoso Hotel Riviera de Mar del Plata. Porque de hecho el chalet, si vos lo ves, tiene un estilo parecido a los chalecitos marplatenses de gente bien. Es ¿no? un chalet. Esos chalet que quería el general expropiar y darle a la gente que no era. Acá nos dice nuestro amigo Nicolás Dulce que todas las radios, claro, empezaban con una así LOK, ¿no? Toda HPP. Radio Muebles Díaz. Exactamente, sus antenas, como dijimos, estaban ubicadas en el mismo edificio y la emisora lo que hacía, además de musicalizar, anunciaba los productos comerciales y te tiraba las promos del momento. Tiempo después, esa frecuencia, la frecuencia que había adquirido Díaz, la termina vendiendo y se termina transformando en la actual Radio Rivadavia. Mirá qué loco. Informa la hora. Exactamente. Hemos elegido un bonito, bonito tema para escuchar en el día de hoy. Yo pedí, dije, a ver, quiero una casa con 10 pinos, pero por gente que el nivel de mi misoginómetro no me pique tanto, no me clipé. Bueno, está difícil. Entonces elegimos Manal. Así que bien. Suena esto. Hacia el sur hay un lugar la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Veo qué linda canción que elegimos con Malén. Elegimos, bueno, vamos con esto, ya fue. Muy bien. Bueno, ¿cómo terminó sus días, pobre el señor Rafael Díaz? En silla de ruedas, le agarró una hemiplegia tremenda, pero parece que estaba muy lúcido, terminó muriendo en 1968. El negocio, por supuesto, pasa a manos de sus hijos y hacia fines de los años 70 empezaron a alquilar primero los espacios de los pisos de estos 10 que tenía el edificio. Claro. Para oficinas terminaron vendiendo todo, hacerlo plata, vamos a darle plata a los nenes para que se compren Superman, dijeron. Actualmente queda la Mayólica con el nombre Muebles Díaz sobre la medianera que da Libertad. Dice Muebles Díaz y la Mayólica. Contemos qué es la Mayólica. Bueno. Es un cartel. La Mayólica es un cartel. Listo, perfecto. O sea, creo que tiene algo, como debe tener algo más, además de cartel. Para mí es que está hecho con azulejos. No sé, ¿qué es una mayólica? Es un cartel hecho con... ¿Por qué me haces esa pregunta? Me hace quedar que mal con la radioaudiencia. Sí, con azulejos, es un cartel hecho con azulejos. Un pequeño detalle sobre Radio Rivadavia, sí. ¿No? Que radio, en realidad él fue el primero, el visionario que dijo, quiero poner una radio. ¿Cómo termina Radio Rivadavia? Player. Entonces termina siendo Radio Rivadavia. Parece que él le termina vendiendo al gobierno de Irigoyen la señal, las antenas, absolutamente todo, y fue una radio entonces que pertenecía al Estado, ¿no? Parece que sí. Claro. Luego, como es esto que sube alguien al poder y de repente todos los medios forman parte de su entorno. Claro. En 1934, entonces, esa Radio Muebles Díaz pasa a ser LS5 Radio Rivadavia. Una radio que tiene una historia... bueno, han pasado muchísima gente famosa, como sí. Por ejemplo José María Muñoz, Jorge Cacho Fontana. Ah. Este chabón era re violín, Cacho Fontana, no. Yo me acuerdo. ¿Sí? Sí, claro, se lo habían agarrado con una chica guarda, con la novia. Sí, sí, sí, en los 80. A la novia le había dado otra que Superman. Día de la Cacho Castaña y bueno, rock and roll. Bueno, mirá, pasaron también, por ejemplo, Juan Alberto Badía con la Oral Deportiva, programa que aún hoy continúa. Exactamente. Cherky Viali. Vialo. Cherky Viali. Mirá vos, qué amigo loco. Cosa. ¿Qué cosa? ¿Mía de quién? No, del otro, del Gordo Muñoz y de todo. Bien, bien, bien. Tenía algo más para decir, que en un momento, con un golpe de Estado, y no me acuerdo bien con cuál golpe de Estado de todos los que ha habido en este país, la radio pasa a una corporación, bueno, como suele pasar, para sí. Que ya estoy tratando de encontrar la información. A ver... No, no la sé. Bueno, no importa. No se preocupen, sepan que la radio se perdió, que pasó. Ahí está, perfecto. ¿Pasó a manos de qué? ¿Qué me estás marcando? El 24 de abril de 1958, 7 días antes de entregar el poder al pueblo, ahí va, el poder democrático de Frondizi, la dictadura militar llamada... La revolución... claro, cuando vino el golpe de la llamada Revolución Libertadora, privatiza la radio y se la entrega a una empresa, Radio Emisora Cultural Sociedad Anónima. Me gusta, perdón que te interrumpa. Radio Emisora Cultural Sociedad Anónima. Radio Emisora Cultural Sociedad Anónima, que pertenecía a una minera que se llamaba Minera Luminé. Qué raro, Y al Banco Buenos Aires. Qué raro. Esto me suena conocido. Sí, yo no sé qué raro. Tenemos una manera de manejarnos evidentemente reiterativa. Es un peronismo, la... Ha sido todo por hoy, ya sabes, cuando pases por ahí, mira para arriba y decís, mira todo lo que sé de este edificio y contáselo a alguien que le vas a echar un manto de luz sobre su conocimiento.